En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, buenos días, bienvenidos a Lo Contó la Radio. Hoy no estoy solo, hoy hay entrevista y es un placer saludar y charlar en este programa con un compañero de la casa, de la tarde, de Onda Cero, de Por Fin. También le podéis ver en La Sexta, le podéis seguir en Neutral. Es compañero periodista y archivero, Mario Viciosa, buenos días. Archivero accidental, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por traerme a este viaje a Xanadú de las ondas y de las cintas. Viaje a Xanadú, como el programa de Gurruchaga en esta claro, casa. Tren a Xanadú era. Tren a Xanadú, me encanta que suene así, este arranque de jornada cada día. Sí, la verdad. Oye, ¿cómo no te iba a traer siendo archivero? Si es que esto es como una secta, ¿no? Sí, es verdad, ¿eh? ¿Vamos? Pero a diferencia de los grandes que has traído ya al programa, yo soy muy poco sistemático, porque soy archivero de cintas, muchas cintas, no tantas como el gran Paco Vera, que a lo mejor él decía que tenía más de 1000. Yo, de radio a radio, que digamos, bueno, más de un centenar y de 2 y de 3, sí. Pero claro, yo no me quedaba con programas a lo mejor completos, no me quedaba con la música, yo hacía lo contrario que toda la gente. ¿Sí? Me quedaba con los jingles y las sintonías, porque quería armar mi propia radio. Qué bueno, y con ellas jugabas a hacer tus programas, recuperando estas sintonías, ¿no? Exactamente. Y estos indicativos. Exactamente. No eres el primero que conozco que hace eso, que recopila, digamos, estos clips pequeños de, ya te digo, sintonías, indicativos, ráfagas. Bueno, es que ahí tenemos una amplísima cultura musical que disfrutar y que vamos a intentar disfrutar con ella aquí. Seguro que despertamos, que desbloqueamos más de algún recuerdo a los oyentes, ¿no? Sí, además, fíjate que en Onda Retro, que es lo que hago yo los jueves por la tarde, ¿no?, con Cantizano. Muy buen título, te lo hubiera robado para este programa. Ojo, Onda Retro Radio. Y me gusta lo del radio. Te voy a hacer una pregunta, digo. ¿Sí? ¿Tú cuando conoces a gente de Onda Cero? Sí. Y guardas en la agenda del teléfono Miguel, por ejemplo, genéticamente. Pongo OCR. OCR, no OCE. Pongo OCR. OCR, por supuesto. Claro, porque es que, vamos a decirlo, esta cadena de emisoras empezó en el 90 como Onda Cero Radio. Claro. Y luego ya, tanto el logo como el nombre se simplificó, se redujo a Onda Cero, no sé. Cuestiones legales, pues, porque había una Onda Cero ya. En Perú. No recuerdo dónde, pero tuvieron que llegar a un acuerdo, se llegó a tal acuerdo, la ONCE llegó al acuerdo y ya pues pudo quitárselo de radio. Con mucha pena, porque a mí me gustaban esos jingles que tenían forzosamente que incorporarlo de radio, ¿no? Qué bueno. Entonces te dio por empezar a recopilar sonidos ya de chiquitín con el casete. Pero muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño, porque realmente empiezo a hacer radio muy, muy pequeño. Mi familia materna es de Melilla y tengo ese recuerdo grabado, tendría unos 4 años, ¿eh? No más. No podía ser porque empezaba el cole. Y descubrir un radiocassette de estos de reportero de mi abuelo, que estaba por ahí, pues en la casa de Melilla. Y ese cassette tenía un micrófono. Y yo digo, ¡hola! ¿Cómo mola un micrófono? ¿Tenía un micrófono en la casa? Tenía un micrófono acoplado al radiocassette para poder... Y yo, con esto puedo grabar mi voz. Y yo empiezo ahí a imitar a los reporteros, ¿no? El que salía en la tele con un micro y un magnetófono solía ser Manu Leguineche. Entonces yo me hacía un poco esa idea, ¿no? Sin saber muy bien quién era ese señor. Y me ponía a hablar. Y yo, pues voy a hacer mi programa de radio. Y me inventé mi primer programa de radio, pues con 4 años, fácil. Un programa informativo, de magacinero. Era un informativo que se llamaba Radio Patata, información no agraria, sino de noticias variadas, que básicamente era un monólogo interior incomprensible y que, bueno, pues ahí grababa, hasta que empecé con el paso del tiempo a querer darle forma. Y entonces necesitaba grabar de la radio, sintonías, jingles, música, a imitar a otros, a poner mi voz encima de donde estaba la voz del otro. Todos empezamos imitando un poco a los referentes primeros que nos llegan, ¿no? Eso es. No sé si retienes tu primer recuerdo de radio o ese primer programa que te impacta y que de alguna manera empiezas a imitar siendo un chiquillo. Sí, porque en casa nos levantábamos con uno de los múltiples radiorelojes que había en España en aquellos años. Estamos hablando de los 80. Y entonces, aquí en Madrid al menos, estaba el Radio Inter de la Hora y el Radio Hora, de Radio Intercontinental y de Radio España. O también estaba el de la cadena Rato, pero eran los típicos aquí. Radio Hora. ¿No? Son las 8:57 minutos, hora exacta. Pi. Madre mía. Los pitos, ¿no? Para que la gente se haga idea, los radiorelojes es una fórmula que se trae Enrique Dausa en los años 70, creo que el 72 es cuando se lo trae a España, en la que viene de Cuba y se oye de fondo un metrónomo, todo sí, constantemente, sí. Tac. Tac es un sonido constante durante 1-2 horas, lo que durase el programa, radio, hora, radio, reloj. No sé ahora qué nombre tiene Radio Hora, sigue siendo Radio Hora, sigue existiendo. Sigue existiendo, unos recuperado. Unos fans del programa, ¿no? Lo han seguido haciendo y... Eso es, ha vuelto a Radio Intercontinental, aunque originariamente estaba en Radio España, con la bendición de entonces Enrique Dausà, ¿no? Pero bueno, pasaron muchas voces por ahí, entonces a mí me gustaba un poco imitar esos primeros radiorelojes, pero lo bueno que teníamos en casa es que se pasaba por todo el dial. Es decir, no es que se hiciera zapping, es que en casa había tantos transistores que en cada momento del día y estancia había una emisora distinta sintonizada. Estaban los radiorelojes por las mañanas. Luego se seguía la programación con el magazine. Normalmente, si estaba Radio Intercontinental, era Emilio Javier. Emilio Javier, para la gente de fuera de Madrid, decir que es ahora, hoy en día, uno de los grandes de la publicidad, sobre todo aquí en Madrid, inventor de uno de los eslóganes más populares de la publicidad, al menos aquí en Madrid. Los Fernández son muy amables. Por favor. Al que puso música alguien de que hablaremos luego, Manolo Pacho. Bueno, pues entonces tenía un magazine con María Elena Domènech, una de las voces míticas del radioteatro, de Radio Intercontinental de los 60, 70, pero que entonces hacía un magazine, una voz preciosa, era de esas voces de locutores que decíamos de antes, ¿no? A mediodía, a lo mejor, yo si a lo mejor no iba al cole todavía o era periodo vacacional, sí recuerdo a mi abuela estar escuchando Mediodía SER, si se escuchaba la programación regional de la SER, por ahí andaba Caparrós, yo creo, que cantaba su propia sintonía, hablando de sintonías y jingles. Hubo una época en que los presentadores cantaban sus sintonías, Pepe Domingo Castaño, Caparrós, eran presentadores que ponían voz a sus propios programas con su música. Pepe Iglesias, el zorro, tenía un silbido, pero sí, señor, no, era suyo. Era, pues yo creo que sí, uh-huh. Pues el zorro, ¿no? Eso sí. Yo creo que lo cantaba él mismo. A mediodía, recuerdo Crónica 3 de Antena 3. Ajá. Eso también me suena, el Viva la Gente por la... Yo recuerdo más todavía el Viva la Gente del cole, que era con, bueno, Miguel Ángel Nieto, ya al final cuando volvías del cole... Que hacían concursos, lo hablaba con... Ahí estaba yo. Lo hablaba con Pepa Fernández, se han perdido los concursos en general y en particular los contenidos para niños, ¿no? En la radio. Absolutamente, y ahí es donde engarzo con otro recuerdo, que había un programa de Radio Nacional de España, que no recuerdo cómo se llamaba, ni quién lo presentaba... yo creo que era en Radio 2, cuando no había música clásica, y que era un programa sobre, bueno, para niños, medio educativo, medio de juegos, que presentaba una mujer desde Barcelona. Seguro que algún oyente le ha saltado el chip y dijo, sí, hombre, sí, era sí, esto, ¿no? Sí, yo no lo recuerdo. Encarna por las tardes también. O Ketty Kaufman, o Encarna también se oía por la tarde, y el Hora 25, sobre todo la época de Llamas, también se oía en mi casa. Uh-huh. Es decir, todo el espectro, los fines de semana Concha García Campoy en el Avenir. Te has papeado todos los colores. Todos los colores, todos los programas. Joaquín Prat, Vivir es formidable. Lo hacía también en la COPE, luego también en Radio 5, Fórmula 5. Es decir, había tantos transistores, con tantas emisoras sintonizadas. Goma Espuma, nos grabábamos las cintas para los viajes de Goma Espuma en la época de Antena 3 de radio. O sea, que bueno, pues el catálogo era amplio, donde picotear. Nuestra compañera realizadora, que se llama Miriam, que está aquí grabándonos amablemente, yo no sé si todo esto le debe sonar, ya no a chino, sino a un idioma que todavía está por inventar, porque claro, no, debe rondar los 20, ¿verdad? 22, 23, claro. Estamos hablando de radio de los 80, de los 90. Está ahora mismo error 404, pantallazo azul. Pero bueno, esto era lo que se consumía entonces. Lo que se consumía entonces y lo que ha venido dando pie a contenidos que aún se hacen a día de hoy, porque la radio ha originado grandes formatos de concursos, de magazines, de talk shows, de late nights, y muchas cosas han empezado en la radio. Y ese formato, yo creo que siempre se dice, ¿no? Lo hemos oído en tu documental sobre Luis del Olmo. Él es un inventor de esa gran radio magazine que descubrimos, yo creo, asombrados algunos chavales. En mi caso, pues como te decía, nos despertábamos con un radio reloj y de repente, un año, que es 1991, Radio Intercontinental conecta con Onda Cero. Y entonces empieza a emitir Protagonistas. Y entonces ese chaval que ya venía haciendo radio, que jugueteaba, descubre algo totalmente nuevo. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es Protagonistas? Yo descubro a Luis del Olmo ahí y me vuelvo completamente loco. Porque se puede hacer todo esto, puede haber tantísima gente aquí metida. Y es cuando yo empiezo a querer, a desear a ir a los estudios a ver los programas en directos. ¿Y lo hiciste? Y lo empecé a hacer. Empecé a hacer primero con mi padre, empezamos a ir a los... Eran Rosales, sobre todo. La época de Rosales ya era un poco más mayor, que podía ir incluso yo solo. Porque claro, había gradas ahí. En Rosales yo no recuerdo gradas, había... Bueno, perdón, asientos. Una platea, ¿no? No eran gradas como tal, sino sí, más sillas, no sé si estaban acolchadas, me parece que sí. Tengo algún vídeo por ahí de la época. Ahí fuimos bastante, amigos del instituto y yo, íbamos también a Goma Espuma, ¿no? Eran programas que eran... cara al público, obviamente protagonistas. Una de sus esencias era que se hiciera cara al público, que la gente pudiera ir más o menos libremente. Bueno, es que Luis lo comentaba con el compañero Borja Terán, daba la dirección del estudio, claro. Estuviese en Radio Miramar o luego más tarde en Radio Popular de Barcelona, en Onda Cero, Paseo de La Habana, Pintor Rosales, emplazaba a la gente a ir y a ver el espectáculo de la radio. Claro, tenías que estar atento a dónde se hacía el programa cada día. Hoy desde Barcelona, hoy desde Madrid, hoy se puede ir, venga, vámonos a Rosales. Los miércoles creo que siempre iba a... siempre venía a Madrid. A Rosales, sí, señor. Por el debate del Estado de la Nación, sí, con los cómicos, que también venían. Venía de Valencia, bueno, y ahí se congregaba todo el público y esa gran afluencia de cómicos que pasaron por el debate del Estado de la Nación. Yo estoy muy feliz, Mario Viciosa, porque es la primera vez en este programa que alguien trae los cortes y no los pongo yo. Bueno, porque, como bien has dicho... este programa lo facturamos a medias. Este archivo tan poco sistematizado, yo agradezco venir aquí porque me obliga a digitalizar cosas que tengo por digitalizar y, sobre todo, documentar, que es el problema, que las tengo ahí y no las tengo documentadas. Pero bueno, hay cachitos que yo mismo me voy encontrando y que recuerdo, ¡ay, sí, yo tenía una cinta con esto! Anda, que no hay cosas ahí. A la gente le va a hacer mucha ilusión, porque a mí también, porque todavía no había tenido oportunidad de hablar de sintonías, que esto es algo que a la gente, como decíamos, le va a desbloquear muchísimos recuerdos. De hecho, han llegado muchas peticiones al teléfono que tengo en el programa para recuperar sintonías. Porque... han llegado hasta mías. Sí, totalmente. Entonces, tres indicativos, tres jingles, canciones. Y empezamos por el maestro de quien veníamos hablando. Por donde empiezo yo casi siempre todos los programas, que es Luis del Olmo. No hay un solo programa donde no mencione a mi querido Luis. Muchos recordarán esta letra que voy a mancillar cantando, más o menos, que cantando yo mismo, que era... con pero la... ponle... Aquí está protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta, protagonistas... con esto la gente ya se ha despertado. Absolutamente. La compuso, si no me equivoco, fue un regalo de Montserrat Caballé, el 12 de febrero del 83, cuando Luis ya cae en... Radio Miramar, cadena COPE, cuando da el salto a la radio comercial y hace sus Buenos Días España, esa llamada inicial que hacía algún personaje de actualidad o de sociedad para dar los buenos días a la audiencia. Y el primer Buenos Días España que hubo en la COPE, en Radio Miramar, en el año 83, fue Montserrat Caballé, y por teléfono desde Italia le cantó esta letra. Y luego esa letra se vendría versionando por otros cantantes, que vamos a ir escuchando algunos, porque creo que se han hecho hasta 20 versiones, si no exagero. Hasta Goma Espuma hizo una de parodia. Sí, aquí está Goma Espumistas, lo cantaban de vez en cuando. Goma Espuma también parodió la de Antena 3 de radio. Hombre, por supuesto. Goma Espuma 3... Qué par de frikis nos hemos juntado aquí, sí, ¿verdad? Bueno, si te parece, escuchamos un mix de estos indicativos de Aquí está protagonistas, primero cantado por Montserrat Caballé y luego por otros artistas. Aquí está protagonistas, aquí está protagonistas. Pero vamos al Mediterráneo para extender aún más nuestro saludo a los protagonistas de estas mañanas de España. Desde Bari, Italia, una española por los cuatro costados, catalana universal y dueña de un corazón tan amplio e inmenso como su voz, va a ser también protagonista de esta primera página. Buenos días desde Barcelona, Montserrat Caballé. Buenos días. Buenos días. Montserrat, ¿cómo saludarías hoy, en este programa estreno, a los protagonistas de toda España? Pues mira, yo los saludaría así. A ver, ¿qué te parece? Aquí está protagonista, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta, protagonista es un beso. ¿Qué te parece? Qué bonito, Montserrat, inolvidable, muchas gracias. Creo que todos nuestros amigos te están dando un beso y un aplauso. Aquí está protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, con la gente y la radio del pueblo, protagonistas, protagonistas. Así cualquiera, ¿verdad? Plácido Domingo. Aquí están protagonistas, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta, protagonistas. Aquí estás, protagonista, con la gente y la radio del pueblo, las mañanas se visten de fiesta. Protagonista. Aquí está protagonista, con la radio y la gente del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta, protagonistas, aquí está. Bueno, Mario Viciosa, pues hemos escuchado a Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José Luis Perales, Django y María Dolores Pradera, en este orden, hemos escuchado la letra. Y lo mejor es que cuando ibas a Rosales, en mi caso, cuando recuerdo más ir a Rosales, te podías encontrar a cualquiera cantando el jingle de protagonistas, ¿no? Porque era un emblema que se sabía todo el mundo. Cualquier cantante, yo creo que se sentía honrado de hacerle a protagonistas un jingle, o cualquier invitado que pasaba por ahí. Pero también lo cantó el propio Luis del Olmo, que es lo que tú me has traído. Hombre. Luis del Olmo, con dos grandes colaboradoras de protagonistas, cantaron en directo, a pelo, esta sintonía, ¿no? Doña Rogelia, uh-huh. Que muchos íbamos también a la radio para ver en directo las actuaciones, por ejemplo, de Mari Carmen y sus muñecos, en este caso, que hacía buenísimas entrevistas, Doña Rogelia. Hombre, es que yo creo que fue precursora de lo que ahora vemos en El Hormiguero, es decir, una marioneta uh-huh. o dos entrevistando a un artista de renombre o a un intelectual. Preguntas impertinentes. Sí, totalmente. Las hacía... Sí, sí, sí. Y Concha Velasco. Era, yo creo, probablemente la entrevistada en ese momento y uh-huh. se arrancaron a cantar. Concha también colaboró en protagonistas. No sé si entonces fue en calidad de colaboradora o invitada. Por cierto, Doña Rogelia, esto lo hemos mencionado alguna vez aquí en Onda Cero, en Antena y fuera, era muy gracioso cómo Luis del Olmo le acercaba el micrófono, ya no a Mari Carmen, sino al muñeco, porque ese muñeco tenía vida. Hombre, y tanto. Así que, bueno, vamos a escuchar ese indicativo cantado. Aquí está protagonista, con la gente en la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta, protagonista. Qué maridaje, ¿no? Qué maridaje. Y qué privilegio, ¿no? Que tu programa tenga un jingle cantado. Qué pena que ya prácticamente no lo haya, ¿no? Sí. Hay que hacerle uno más de uno. Y otro por fin. Yo me arranco. Vamos a hablar con Cantizano y con Carlos Alsina, porque Julia Otero, luego lo comentaremos, sí que ha tenido oportunidad de tener sus jingles cantados. En Onda Cero hubo mucho programa con jingle cantado. Gente Viajera fue de los últimos en tenerlo y conservar durante muchísimos años el suyo. Hay una pregunta, porque Gente Viajera viene de Radio Nacional en los 90, Onda Cero, creo que empieza en el año 93. Yo no sé si esa canción de Gente Viajera, tan famosa, que ha estado en toda la época de Estereiros... Yo creo que ese es un sonido muy Onda Cero y no pongo la mano en el fuego, ¿eh? Pero yo creo que ahí surgen una serie de jingles, por ejemplo el de Julia Otero, diría que son las mismas voces, incluso. Otra gran canción que se ha quedado también muy, muy retenida en nuestro cerebro. Más canciones que nos traes, Mario. A ver, una sintonía que también marcó una época en las tardes radiofónicas, claro, porque esta voz, ya la has mencionado antes, las tardes de la cadena COPE, directamente en Encarna. Con el estilo de... Directamente en Encarna. Solo Encarna te has arrancado a cantar. El propio corazón, o sea, de memoria. Hay unas solo alguien como Encarna Sánchez, de esa envergadura, digamos, podía tener la entereza para autoproclamar a través de una sintonía periodismo valiente dirigido a la verdad. Yo soy el pueblo, es que claro. Se quedaba tan ancha. Era así. Y luego además arropada por Elías Rodríguez, esa voz de la COPE durante tantísimos años, este actor de doblaje grandísimo que arropaba cualquier tipo de jingle dándole una dimensión estratosférica. Claro, y esto me recuerda a Carlos Revilla, la voz del primer Homer Simpson que tuvimos en España. También elocutó algún indicativo, sí, para Encarna. Ojo con los sumarios de Encarna, eran pura radio. A mí me gusta mucho cómo los hacía. Este ritmo, cómo iba metiendo músicas, sí, tanto lo que locutaba ella, como tú dices, o una segunda voz. ¡Buah, buah, buah, buah! Cómo iba metiendo como una metralleta cañonazos durante a lo mejor 4 minutos. ¿Cómo eran los créditos del programa? Eso te iba a decir. Bueno, realizador, productor, pam, Pedro Pérez. Pam, pam, pam, pam, pam. Con el mejor equipo de la radio. Pam, pam, sí, pam, sí, sí, sí. Maravilloso. Claro, también te digo que entre el sumario y esos créditos iniciales igual podía ocupar 20 minutos de la primera hora de la tarde. Absolutamente. Yo creo que por eso se han perdido los sumarios ya en los programas de radio, o al menos creo que queda como algo ya más anticuado, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a tener esto y lo otro y lo otro y lo otro. Ya no lo hacemos tanto, creo. Bienvenidos los podcasts para eso, que los han recuperado, ¿no? Los sumarios bonitos. Los sumarios. Las radioficciones. Pero es verdad que Encarna lo hacía súper trepidante, con unos cambios de música además apabullantes. De hecho, ella misma llegó a comentar que tuvo que echar a más de un técnico porque no llegaba a ese ritmo. Yo no sé, seguro que tú lo sabes, ¿quién estaba ahí? Me suena un Pepe Machado por ahí, que podía ser ahí montador musical, no lo sé. ¿Me quiere sonar uno de esos míticos? Sí, sí, y ahí ahora... Lolo Cantero. Puede ser Lolo Cantero. Lolo Cantero. Creo que era realizador de Encarna, entre otros muchos, porque luego tenía equipos de exteriores. Claro. Nacho García, compañero de Onda Cero, estuvo en el equipo de exteriores de Encarna antes de venir aquí a Onda Cero. Si es que Encarna tiene un especial, igual le dedico uno en este programa. Como para no tener una canción propia. Claro, y tantas. Bueno, yo recuerdo el rondo veneciano, sí, con el que empezaba Encarna de noche. Yo soy una más del equipo y para todos, Encarna de noche. Y sonaba. Sí, increíble. Vale, más sintonías. Estamos con Mario Viciosa, Lo Contó la Radio, Onda Cero, recuperando músicas de la radio, que esto da para muchísimo. Hablando de la tarde, precisamente, muchos oyentes recordarán otro espacio vespertino de Antena 3. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Con otra de las mejores sintonías de la historia, hombre, diría yo. Es que ahí en Antena 3, cuando se funda, le encargan al grandísimo Pepe Nieto... todas las sintonías, banda sonora, el mítico jingle de Antena 3, todo tiene un corpus muy coherente en el que lo que hace Martín Ferrán es traerse de América los sonidos, los jingles de fanfarria de radio americana, cosa que fanfarria en España no había tanto. En España en ese momento estaba despuntando la música electrónica para la radio, la COPE está siendo muy moderna en ese sentido, Pacho empieza a hacer los primeros jingles, pero él se mete en una pequeña sala sinfónica, se trae la banda, le mete algo de electrónica también y salen cosas como ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Por cierto, José Nieto, familia de Miguel Ángel Nieto. El hermano de Miguel Ángel Nieto, que estuve además charlando hace muchos meses con él aquí en para por fin, ¿no? Y estuvimos como una hora charlando precisamente de esa manera de dar identidad a una cadena de radio que durante 10 años prácticamente, hasta que cambiaron toda su identidad sonora, fue súper consistente y yo creo que quedó en la memoria de todo el mundo ese Antena 3. Yo creo que buena parte de ese éxito que tuvo Antena 3 de radio como cadena de emisoras, que empezó, como decía García, siendo un carro sin ruedas, empezaron con muy pocos medios, pero si se hizo grande, entre otras cosas, por supuesto por la programación, por las voces, fue por sus músicas. ¿Y qué músicas? Claro, porque encargan músicas, que eso no era tan normal. Uh-huh. Es decir, que tú tuvieras o te personalizaran, pues eso, una Encarna podía permitírselo en esos años. Luis, de lo que estabas hablando, es el 82 cuando le hace este regalo Montserrat Caballé, y bueno, nadie podía compararse al presupuesto quizá de Luis del Olmo. Uh-huh. Pero Antena 3 de radio dice, oye, ¿por qué no te haces con un placer? Pues hizo, no sé si en una tarde, pero desde luego un disco redondo, por cierto, el de todas las músicas de Viva la Gente, que tiene una consistencia enorme con todo lo que es ese sonido Antena 3 que luego se traslada a la televisión. Yo creo que está en el top, por lo menos en un top 3 de las mejores sintonías de programas género, de radio. Mira, vamos a escuchar. Bueno. Es que está todo ahí, ¿eh? Bueno. O sea, mira la percusión. Qué golpe. Cuidado lo que tiene ahí. O sea, ya tienes un programa. Bueno, el disco de Viva la Gente tiene como 14, no eran pistas entonces, tenía 14 composiciones, 14 cortes, un buen jingle, una buena identidad es aquella que puedes versionar de mil y un maneras. Sí, y efectivamente, porque en ese disco vienen no sé cuántas variaciones de esto que acabamos de escuchar. Sin voz, con voz, luego más corta, de 20 segundos, de 40, es solo trompeta, solo coro. Un modo criminal para la sección de sucesos, sí. Un modo informativo, por supuesto la de la tertulia, que es mítica. Pa, New Orleans, es decir... Que luego esa la cogió Miguel Ángel García Juez. Bueno, Miguel Ángel García Juez es lo único que se puede traer, digamos, a Radio Voz, digo traer porque al final termino siendo Radio Voz, un poco Onda Cero, y sí, es lo único que permaneció vivo, digamos, del espíritu de Viva la Gente, y que, bueno, que es... que también suena un poquito en Más de Uno, de alguna manera. Muchas sí. cosas aquí suenan en Más de Uno. Ay, cuéntame esto. Eso, por favor. En Más de Uno, mira, yo no sé cuánto... ¿Qué relación hay entre las sintonías de Más de Uno? Yo creo que los buenos oyentes de Más de Uno, pero también de Viva la Gente, sabrán que a eso de las 9 de la... perdón, de las 10 de la mañana, y luego también a las 11, suena algo muy parecido, que es una reinterpretación de la sintonía del Viva la Gente con... la de Más de Uno, con la sintonía de Más de Uno. Mantiene el mismo patrón, instrumentación y desarrollo. Y La España que Madruga a las 7:30 me recuerda también a la sintonía de, La tertulia. De la tertulia tiene una clara inspiración, porque ahí Alsina... Ahí tiene muchos guiños, ¿eh? No son los únicos. Hay muchos easter eggs. Y que Alsina estuvo en Antena 3 de Radio. Sí, señor. Antena 3 de Radio. Ojo que esta sintonía, vuelvo a decir, si alguien sabe un poco de música, se dará cuenta de que es redondísima. Hacen dos versiones y en una de ellas mete, o sea, ¿por qué es tan pegadiza? Porque de repente mete una Blue Note en medio de esa de ese desarrollo de la fanfarria. Parece que va a ir por un sitio y de repente en una escala que es de colores, hay una escala mayor, ahí mete una nota de una menor. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues no sonaba en todas las horas, lo metía solo en una de las horas cuando se presentaba. Había dos versiones, una corta, una larga, jingle corto con voz y sin voz. Bueno, pues eso Alsina también lo ha hecho. Tiene la versión cortita y la larga. Te ha trincado, Alsina. Mario te ha trincado. Sí, no, se lo dije en su momento. ¿Y qué te dijo? Pues estoy muy cafeteros y gente muy mayor. Digo, vaya, por Dios. No, pero vamos a decirlo, Carlos Alsina también ha encargado buena parte de la sintonía. Bueno, buena parte no, todas las sintonías que escuchamos en Más de Uno son por encargo de Alsina. Son así, suenan de bien. Solo le falta la letra. Estamos en ello. Okay. Estamos en ello. Volviendo a Antena 3 de Radio. Claro, no podemos obviar la sintonía corporativa. Es que José Nieto hace una cosa para que dure, como digo, 10 años, que salte a la televisión y que llegue a todo el mundo, que sea tan reconocible, que la gente la tararee, que haya hasta un gag de Faimino y Cansado en que se ponen a decir Antena 3, Sí. Antena 3, claro. Yo creo que es una canción que se puede incrustar en el cerebro incluso de quien no ha escuchado Antena 3 de radio. Efectivamente. Es tan pegadiza, mira, vamos a ver. Me cuesta cortarla. Fíjate, yo pienso en esos realizadores de los años 80 que tenían estos rellenadores tan maravillosos. Esto que sonaba tan setentero. Luego Pacho hizo una versión actualizada, más modernizada, yo creo, hacia el año 90 o así, muy parecida, que es súper respetuosa con la original. Es que, ¿qué pasa a tocar cuando tienes algo tan tan bueno? Quiero destacar de lo que hace José Nieto otra cosa. Aquí hemos visto las percusiones, los vientos son muy característicos, pero las campanas, siempre hay un sonido de campanillas. Los jingles en España, desde los años 70 sobre todo, 60, 70 en adelante, hasta bueno que la electrónica ya se impone del todo, siempre tienen campanas. Y esto es una herencia de esa radio que retransmitía campanas, que daba la hora en directo. Viene de la primerísima BBC, en que todavía se daban las campanadas del Big Ben, y que de alguna manera ha ido permeando en forma de vibráfonos y que nos ha permitido llegar a día de hoy en que todavía el jingle muchas veces tiene algo que nos recuerda a una campaña, a una campana, a una vibración. Luego el realizador y montador musical de Luis del Olmo durante muchísimos años, Ángel Pardo, cuando pasan a la radio comercial, a la COPE, inventa también unas campanitas para marcar las desconexiones con emisoras, uh-huh. algo que seguimos haciendo, es decir, desconectamos para que las emisoras locales puedan meter su publicidad, y por entonces se preguntaban, ¿cómo hacemos esto? Pues Ángel Pardo dijo, pues unas campanitas aquí, las campanitas muy recurridas en la radio. Que las tenían en la 3 de radio también, porque era tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y ahí el silbido, que también es muy característico de los jingles de Antena 3, tin, tin, tin. Que además la primera ráfaga que hemos escuchado antes de esta sintonía genérica que tenía Antena 3 de radio se utilizó en los spots televisivos, la de ¡pam, pam! José María García, eso es. No descansa ni deja descansar, y estoy dispuesto a pasar sueño con ustedes, naturalmente. Eso es. En Antena 3 de radio somos como somos. Pero fíjate, has dicho una cosa muy interesante del salto a televisión. Se mantiene toda la estructura, todos los jingles son prácticamente iguales, los adaptan un poco, pero duran poco en televisión. Se da cuenta Martín Ferran y el equipo de aquí, de esta casa de Antena 3, que no terminan de funcionar igual, que la tele necesita otras cosas, que necesita acompañar a ciertas imágenes, a ciertas ráfagas, y enseguida recuperan otra cosa que ha hecho Nieto, que es el Antena 3, que es una segunda versión, que está, por ejemplo, en el jingle que hemos oído del Viva la Gente, y se convierte en las cortinillas a partir de mediados de los 90 o así, ya están tirando de la segunda versión, ya no gritan ese Antena 3. ¡Qué grandísima radio! ¡Qué grandísima radio! Oye, Mario Viciosa, y lo de a tope con la COPE, que todos lo hemos dicho alguna vez, viene también de un jingle, de un indicativo. Yo tengo que discutir aquí contigo una cosa, que es una discusión que tengo con mucha gente. Vale. Tengo la sensación de que es un recuerdo implantado. Vale, esto ocurre mucho. Yo creo que lo he discutido con gente que me promete que sí que había jingles que decía a tope con la COPE. Yo no he encontrado ninguno. Yo creo que no. Yo solo he encontrado con la COPE a tope, claro. Y tal. Puede que alguna publi, creo que fue Gamusino, que me pasó una publi que sí ponía a tope con la COPE, uh-huh. ¿vale? Una publi de papel. Sí, en recortado. En un recortado. Uh-huh. Pero en jingle yo no he encontrado. Yo tampoco. A tope con la COPE. Lo hemos una expresión popular. Pues, vale, pues yo aquí te doy la razón, porque además no me gusta discutir. yo te pregunto. No, pero lo hemos transformado con la. Seguro, porque esto lo hemos hecho con tantas cosas y la memoria es muy peregrina en eso. Vamos alterando las cosas según. Ahora, la COPE a tope, ese jingle existió y ahí está. Vamos a ver. La COPE. A tope. Esto sí. Y esto es muy Encarna, así es como partía, ¿no? ¿Es Encarna? Yo creo que no. Suena Encarna, suena Encarna por el modo en que está montado. Pero vale. yo no diría que sea ya. Este ya es un jingle de Manolo Pacho. A partir de aquí es quien hace todos los jingles de la radio en España, prácticamente, y en el presente, ¿no? ¿Pudiste hablar con él en Por Fin? Sí, lo tuvimos. Y este, bueno, a mí me parece que la COPE suena durante muchísimos años a COPE, gracias a esa serie de jingles que, como todo lo que hace Manolo Pacho, es muy básico, muy sencillo, muy sintético, y con toda la intencionalidad de usar no más de 3-4 notas, 3-4 tonos, jugar con ellos para arriba y para abajo, a veces con saltos de escala muy complicados para ser cantados, pero donde siempre tienen que encajar, a poder ser, la marca. Hemos escuchado antes todos los jingles estos de Antena 3 sin el Antena 3 y sin embargo instintivamente te salen, ¿no? Claro. Con los de Pacho pasaba igual, tan, ta, ta, ta, tan, ta, tan, cadena COPE. Era muy importante en aquellos años reforzar la marca COPE, que no existía porque era radio popular. Uh-huh. Entonces había que dejar claro que era una cadena, que esto era nuevo, que estaban a punto de entrar en satélite. Entonces, ojo, cadena, tienen que entrar esas tres sílabas y luego COPE, ¿no? Como solo tres notas. Como hizo John Williams con la banda sonora de Superman en el 78, Superman. Eso es. Vale, hablemos de Onda Cero, de esta casa, de cuando empieza en el año 90, que también ahí hay una identidad sonora pues muy destacable, ¿no? Eso es, y es Pacho a quien se la encargan, se encarga de hacer también esos jingles, pero ahí hace algo muy distinto. Yo creo que él tiene un encargo que es, esto es totalmente nuevo, queremos que no suena Cadena Rato, él había hecho los jingles de la Cadena Rato. ¡Cadena Rato! Un poco Sergio Dalma, ¿no? Sergio Dalma. Siempre está el rumor de si él hacía ese jingle, yo creo suena, que no. Suena Dalma. Luego había emisoras locales que tenían la misma música y tenían pues el mismo jingle. Radio Getafe. Radio Getafe Cadena Rato tenía ese jingle. Tengo algunos grabados de esos. Molaba un montonazo. Pero ahí no, se acaba el rock, se han acabado los 80. Y Manolo Pacho tiene que dar paso a una emisora que va a emitir en FM, en estéreo, que es el futuro, que es futurista. El logo de Onda Cero, sí, Mariscal, pero la primera campaña son como una especie de platillos volantes, sí, surcando. Hay un spot televisivo que creo que se emitía por primera vez en Telecinco, al ser de Miguel Durán, uh-huh, presidente de la ONCE, que impulsaba Onda Cero, Telecinco. Y yo creo que se emiten ahí esos dos discos que tú dices, eso que es, se juntan en un cuadrante. Por fin juntos, eso es. Por fin juntos. Todo tiene que sonar galáctico. Y entonces empieza a hacer una serie de composiciones muy galácticas, algunas de las cuales se estrenan en el 90 y otras se guardan en un cajón porque se impone la rumba, porque es la España también pre-92 en la que ese logotipo cantaba Mariscal por todos lados, olía a esa Barcelona rumbera, ese, moderna de Barcelona, claro, 92, de, sí, lo que venía. Ese COVID, ¿no? Exactamente. Mm. Y así, en ese patchwork, nace Onda Cero con una identidad radicalmente distinta a la de Rato, muy moderna, entre galáctica y rumbera. Que lo decía en el especial de los 35 años de Onda Cero, esto se lo robé a Alsina, que lo comentó en un monólogo también con motivo de un aniversario de Onda Cero. Dice, teníamos un sonido tirando a lo Lailo. Tirando a lo Lailo. Y de verdad, Onda Cero, Onda Cero, Radio Pam, para, y un guitarreo ahí. Eso es. Sí, sí. Bueno, pero traemos, tú me pedías para esta entrevista una ráfaga de la actualidad, del programa informativo, del primer programa informativo que se hace la temporada 90-91, ¿no? Bueno, en los boletines se quedan con el jingle que les hace Pacho, y yo creo que es una música para informativos, para boletines, que retrata muy bien una época, que retrata muy bien el encargo, una radio mucho más galáctica, dinámica, fuá, fuá, fuá, vamos por satélite, llegamos hasta ti, llegamos a cualquier punto, tenemos un centenar de emisoras, pero vamos a estar ahí. Y entonces los boletines suenan durante al menos un par de años o tres así. Son las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Onda Cero, Onda Cero Radio. Onda Cero Radio, la actualidad. Así sonó con este indicativo, con esta ráfaga, el primer informativo que presentó Alsina en el año 91. Pues fíjate que estos boletines y estas jingles, aquí lo hemos escuchado con un sonido yo creo un poco de onda media, pero esto en FM y en estéreo, vamos, iba de auricular a auricular, o sea, iba de derecha a izquierda. Esto era un ejercicio de ingeniería que se le ocurrió Pacho, era muy distinto a todo lo que había hecho. Sí, bueno. Mete láseres, o sea, es muy moderno, sí, sí, es muy impactante. Y hace con esto todo un corpus, también una identidad sonora. Ya digo, una parte no se usa, pero que todas tienen que encajar el Onda Cero Radio. Lo que hemos oído ahí, el nan, dan, Onda Cero Radio, eso se incorporó también. Había una serie de jingles que no se usaron porque se usó el Lolailo, como tú dices, pero en otros programas sí estuvo presente. Estuvo, desde luego, en los informativos, que tenía una versión extendida, digamos, una más larga de esta sintonía de los boletines. Y había también, por ejemplo, el programa del Magazine que empezó haciendo Luis de Benito. Si así os parece. El Si así os parece también era una versión, pues como hizo José Nieto con Viva la Gente, pues más amable, más, bueno, de Magazine. Parecía con que sí. Ton, ton, ton, ton, yo, ton, pero ton. Yo recuerdo una sintonía de Si así os parece, la primera, vamos, que era un poquito tarantela, ¿no? Eran, eso era es. Pero era de Pacho también. Era esto mismo, el Onda Cero. Pues ahora quiero encajar el Onda Cero en todas las sintonías. Hizo una para informativos, hizo una para deportes, y hay una que uso yo todas las semanas en mi concurso de Onda Retro Radio. Claro. Onda Retro Radio. Yo mantengo el radio en ese homenaje, y es un homenaje a esa música de Pacho que puede servir para un concurso, que puede servir para un informativo, que puede servir para deportes, porque tiene cada 8 segundos marcado un giro. Esto está calculadísimo. Y es maravillosa para introducir, por ejemplo, en este caso, una petición de llamadas al público, que es lo que hago yo, o una pregunta en un concurso, y resuelve en alto siempre. A mí esta es de mis preferidas de lo que ha hecho Manolo Pacho, y que, insisto, representa muy bien lo que es la España de ese 1990 y de esa radio que quiere sonar en estéreo por toda España. We'll be right back. mí me suena mogollón. Onda Cero Radio. Toma. Onda Cero Radio. Y lo dejan alto. Esto es complicadísimo. Qué bueno. Mira, las horarias. A mí me sonaba un poco, te decía incluso fuera de micro, a Vuelta Ciclista. Podría me, valer también. Me has comentado que no. Pero no, había una que era la piano, que se oía de fondo una respiración, marcaba el ritmo, yo no sé de quién sería. Creo tenerla por ahí, creo tener alguna tan, Vuelta Ciclista. Tan, tan, sí, sí, sí, sí. Era la de los ciclismos. Hablemos de las músicas de ciclismo, ¿eh? Ojo, sí. Las músicas de ciclismo no las puedes tocar. O sea, eso no lo puedes cambiar, porque es una cosa que ocurre una vez al año, dos como mucho. Y claro, es una vuelta a un momento feliz. Y hay que identificarla, hay que tenerla... No la toques. Hay que tenerla, Onda Cero yo creo que habrá tenido un par, tres, no más, a lo largo de la historia. La de Onda Cero no se ha tocado en un montón de tiempo. Bendito sea ese no cambio. No puedes tocar la de la Ser. La han reestilizado, pero no puedes tocarla. La música del ciclismo de la Ser es buena. No es buena, no es una composición. Pertenece a una época en que se hicieron una serie de composiciones ad hoc. Bueno, hace muchísimos años, ¿no? Que se nota más doméstica, quizá. Pues, doméstico parece ofensivo, no quisiera que parezca así, pero es decir, sencillas, ¿no? Uh-huh. Con una instrumentación muy básica, son antiquísimas, son raras incluso. Yo pienso en la música de la publicidad del Corte Inglés de la Ser, suena antiguo y raro, pero no lo puedes tocar. Es muy bueno porque ya lo has incorporado a tu patrimonio emocional. No puedes tocar la música del ciclismo, de la Ser, por ejemplo. Es algo que al final se termina dando, no sé, se decide, ¿no? A nivel de empresa, a nivel de nueva marca, se terminan tocando las sintonías. En la Ser se ha hecho mucho y yo creo que la gente nunca termina de adaptarse. Con la sintonía de Herrera, de Marbizón, también se ha hecho en la cadena COPE, que ahora tiene una versión más tecno, ¿no? Eso más... es, pero sigue siendo la misma, al menos reconocible, lo ha hecho hoy por hoy, lo ha hecho más de uno, con sus múltiples versiones. Vuelvo a decir, un buen jingle al final tiene que tener la posibilidad de ser mil veces versionado y tener muchísimos caracteres diferentes para distintos ritmos, horas del día, tonos y secciones. Vale, pues hablando de jingles, vamos al que tú consideras como el mejor de la historia. El mejor. Sí, porque tiene todas estas características. Yo, es difícil, ¿eh? Y a lo mejor estoy siendo injusto. Pero ¿qué quieres que te diga? Algo tan redondo como el jingle que vamos a oír, que además yo creo que fue el primero que se acompañó de una alteración de las señales horarias para adaptarse a los tonos de ese jingle, pues como esto poco hay. Eso ya es una virguería tremenda. Vamos a oírlo, M80 Radio. Increíble. El jingle horario y la pléyade de jingles que sacaron con este puñadito de notas. 2003, fíjate, estaba yo entonces en M80. Sí. Ah, mira, justo salía yo, terminaba de trabajar en M80, año 2003, inauguran esta nueva etapa. Hacías una sección de cine. Hacía cine en aquel tiempo. Y acababa de irse Goma Espuma. Eso y empezaba es. Pablo Motos con el No Somos Nadie. Yo tengo identificado este Eso jingle, es. Que no recordaba lo de las horarias, el juego con las horarias, yo no recuerdo haberlo escuchado, y me parece increíble, me parece, vamos... un alarde increíble. Esto, fíjate que es el primer gran jingle, yo creo, de los de Moonworks. Son una agencia que se dedica a hacer jingles, que han hecho muchos, siguen haciendo muchos jingles de radio. Yo suelo decir que hay grandes nombres, ¿no?, en la historia de los jingles. Hemos mencionado aquí a Manolo Pacho, hemos mencionado a José Nieto, no hemos mencionado a Rafael Beltrán, que hace muchas sintonías de Radio Televisión Española, Informe Semanal es suyo, Estudio Estadio, y algunas saltan también a la nada radio. Más y nada menos, Informe Semanal, con ese látigo. Exactamente. Aunque previamente no tenía látigo, la primera versión, que era un poquito más sinfónica, alguno lo recordará, estuvo un par de años ahí también funcionando. Bueno, pues... ya llegamos ahora a los nombres menos propios y más las empresas que se dedican, ¿no?, a los estudios que se dedican a hacer estos jingles. Y yo tengo, bueno, hay Moonworks, hay cosas que me gustan más, menos. Yo a veces soy un poco crítico porque cuando han entrado estas agencias o estas empresas han homogeneizado bastante el mercado. Se parece todo mucho. Se parece todo mucho, además, en una emisora de España, en una emisora de Holanda, ¿no? Los jingles ya no tienen esa personalidad. Bueno, a lo mejor es peco de nostálgico. Sí, nos pasa mucho en este programa, que nos muchas veces nos cobijamos en el recuerdo, es normal, a todos nos pasa, pero y eso puede dar a entender que desdeñamos lo de ahora o que lo de ahora es inferior, pero bueno, yo sencillamente creo que ahora estamos más abrumados tenemos más, estamos sí, más hiperestimulados y por tanto es más difícil sorprendernos, pero lo de ahora también tiene mucha calidad. Fíjate que cuando reconoces algo con calidad de ahora, le pones nombre propio. Alex Uller, por ejemplo. Sí. Ah, más de uno, esto lo reconoce todo el mundo, es muy bueno. Claro, hay un nombre propio y un apellido. Bueno, o Por Fin, que también es suya, ¿no? A mí me gusta mucho ahora la sintonía de Por Fin. Otras son más impersonales. Bueno, a mí esta me parece magistral. Lo tiene absolutamente todo. Y yo creo que la clave, y yo creo que los que fueron oyentes de esta desaparecida emisora lo recordarán. En una época en que además también hubo una quiebra con la audiencia porque se perdieron muchos programas míticos justo en ese 2003-2004. Se convirtió en una emisora más musical. Era ya una emisora de oldies. Entonces hacen unos jingles para una emisora de oldies con ese sonido un poco funky. Un poquito recoge las tres décadas de música que van a poner. Pero hacen versiones que ahí cabe Madonna, ahí cabe Dire Straits. O sea, hacen miles de versiones de canciones que están ahí, que existen, y le meten el jingle sin que se note, sin que sea un pastiche, sin que sea algo superpuesto. No, no, integrado, se ha creado una canción, todo funciona con esas notas. Y ya no es M80 Serie Oro, que es como comenzó. Uh-huh. Ahora es M80 Radio. Hubo una época en que era Cadena M80, que también en el jingle había que meter un poco ahí el forzado del Cadena M80. Claro, es que era Radio 80, ¿no? Cadena. Radio 80, la radio musical, buen jingle, la radio musical bien hecha. Eso lo recordamos los niños por los anuncios de televisión. Total. De Antena 3 de radio. Y luego ya con Cadena Minuto forman esta M80, que algunos éramos muy fans con la época de Arús, por ejemplo, la época de Goma Espuma, que íbamos allí a verlo a Gran Vía. Hablábamos de Radio Reloj. En Radio Reloj también jugaban con los pitos. Los pitos de la radio. Claro, yo, fíjate, hablábamos en Onda Retro en el aniversario de los pitos, ¿no? El centenario de los pitos, que ha sido hace relativamente poco, que hay algo que solo suena en la radio, porque la música suena en la radio y suena en muchos sitios más, la voz suena en muchos sitios más, pero hay algo que solo suena en la radio y ni siquiera en un podcast, que son los pitos, las señales horarias, ¿no? Este invento de la BBC para que la gente sincronizase los relojes desde 1924, porque un astrónomo les dice, oye, el astrónomo real, el Greenwich, el Dyson, se planta un día en Londres, va a la BBC y dice, señores, nosotros estamos fabricando la hora exacta. Estamos unificando las horas para todo el Reino Unido, porque bueno, desde el siglo XIX ya había que tener una hora unificada. Antes las horas era cada localidad tenía un poco la suya, ya con el ferrocarril hay que unificarla. Pero tenemos un problema con el mar, para tener la hora exacta. Ellos tienen su manera, obviamente, sus relojes, pero la sincronización perfecta con este invento nuevo de la radio es estupenda, porque es en tiempo real a la velocidad de la luz. Si podemos transmitir por radio desde Greenwich hasta Londres un hilo directo en el que yo te mande una señal en la que digamos esta es la hora exacta, oye, pues todo el mundo la puede ofrecer, la puede tener en su reloj. ¿Y es verdad que la primera vez que suenan los pitos en la BBC fue con unas campanadas del Big Ben? Sí, es que antes lo que había era campanadas, antes de las señales horarias, pero eso no era preciso, eso, bueno, era, voy a decir, un poco folclórico. Se retransmitían como nuestras campanadas de Año Nuevo. Pero fue en el 23 cuando se le ocurre a Dyson, oye, que ahora sí, esto hay que hacerlo y es muy útil, sobre todo para la gente del mar, y les parece una buena idea, y es en abril del 24, si no mal recuerdo, cuando ya institucionalizan cinco pitos de, bueno, son seis pitos realmente al principio de 0,1 segundos, luego lo alargan un poco más el último, ya más décadas más tarde, creo que ya es en los 70, no estoy seguro, pero bueno, son las características señales horarias que, bueno, ya todo el mundo imita en el resto del continente y ya en Estados Unidos, y hasta 1990 se seguían fabricando allí, luego ya se pasan a ser relojes atómicos, y bueno, aquí en las radios, en las emisoras, los relojes son un poquito especiales porque también se sincronizan antes por radio, ahora por fibra, con relojes atómicos. ¿No? Para dar la hora exacta. ¿Y en Radio Reloj cómo jugaban con esto? Había varios pitos. Ellos inventan no solo el pito de las horarias, sino que tienen unas señales que sirven para dar baterías de titulares, noticias regulares y luego un gong, el gong de la hora exacta. Los radiorelojes que se traen de Cuba, como decía Enrique Dausa, lo que tiene es un metrónomo que marca el segundo y luego cada vez que hay una ráfaga de pitos tienes un bloque, una batería de noticias del momento. Matemática en la radio. Vamos a escuchar los pitos en Radio Reloj, por favor. Radio Reloj, un programa de los servicios informativos de Cadena Rato. Les hablamos Ignacio Jarillo, Jacobo de Regoyos y Carlos Aiz. Madre mía. Ignacio Jarillo, Jacobo de Regoyos, gente de Onda Cero. Pipiolos. Claro. Pipiolos de la cadena Rato. Sí, señor. Proliferaron los radiorelojes y yo los echo un poco de menos, porque es verdad que cuando tienes poquito tiempo por la mañana, es verdad que mira, yo me despierto con Alsina, pero claro, o sea, si quiero enterarme rápido de las noticias y no quiero hacer scroll, que cada vez es algo que detesto más a primera hora de la mañana porque me engancho a tonterías. Hombre, y acabas en el abismo. Exactamente, pues una buena ráfaga de estas y dices, oh, pues mira los tiempos de radio. A lo mejor es la nostalgia, que también me tiene atrapado. Nos tira mucho. ¿Y los pitos de Radio Inter? Pling, pling. Claro, hay dos pling. Cosas, hay dos cosas que definen la identidad de la radio de los 70 y los 80. Hemos dicho que unas son, bueno, los juegos de los pitos, iba a decir los pitos y el sonido teletipo. En las sintonías de informativos, sobre todo cuando la música electrónica empieza a proliferar, ya a finales de los 70, principios de los 80, suena máquina de teletipos, ¿vale? Y campanas, las campanas de los teletipos, claro. Y las campanas de la BBC, las campanas del Big Bang, las campanas que marcan también una identidad sonora de esto es la radio, esto es importante. Cuando había una última hora, las redacciones de los años, ponte 60, 70... Y 80 y 90. Había unas campanitas, ¿no? Cuando entraba un telex, un... Tin, tin, tin, había unas campanitas. Hasta hace no tanto tiempo, bueno, han pasado mucho, ¿no? Pero sí, o sea, no, los teletipos seguían existiendo. Eso era un poco la identidad, ¿no? Es como si ahora tú construyes una sintonía de informativos y le metes como el beep de una alerta, de una notificación de móvil, por ejemplo, la sintonía de Sexta Noticias, ahora que tienen pip, pip, pip, pip, pip, sería algo así, un guiño, ¿no? Pero las campanas son como la manera de conectar más emocionalmente, al margen de lo estrictamente informativo, con estamos en la calle. Y la Inter yo creo que tiene unas campanas emblemáticas que todavía siguen sonando. Yo creo que son del, no me acuerdo, año 50, puede ser 50 y poco. Esas campanas de la Inter con esos jingles. El jingle aquí en Madrid, los vuelvo a pecar de madricentrismo. Uh-huh. Es muy emblemático el aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Pero en Barcelona también lo había. Uh-huh. Lo había en otras emisoras que tenían alcance nacional. Aquí, y se decía el nombre de la emisora, o transmite Radio España, por ejemplo. Y son estos pitos. Es un vibráfono sintético en este caso, ya es más, yo creo que es más moderno, y es clavado, por ejemplo, el que se usa en Barcelona. Entonces, bueno, ni siquiera Radio Popular, en Radio Miramar de Barcelona. Hombre, hablando de Radio Miramar de Barcelona, Radio Miramar de Barcelona, madre mía, es que nos hemos juntado aquí un par de locos. También jugaron con los pitos en Radio Miramar. Las campanas, las mismas campanas. Las campanas. Son clavadas. A ver, clavadas. ¿Cómo sonaban? A ver. Aquí, Radio Miramar. Las campanas recorren España hasta que llega ya el zumbido electrónico, yo creo. Y es ese sonido de informativos en que llega la transición, están pasando cosas todo el rato, teletipo, teletipo, teletipo. Y entonces la identidad sonora de las radios y de los informativos ya no es esa fanfarria, ya no es la generala de Radio Nacional, que es una música sinfónica, no, no. Ya nos vamos a vibración. Pa, pa, pa, pa, a músicas que nos zarandean. Eso es. Como la de Evangelis de los informativos de la cadena COPE. El mejor, no sé, jingle o mejor dicho, sintonía de informativos que yo creo que ha podido tener un informativo en la radio. Y que también ha dado lugar a parodias. Yo recuerdo ese gag, ese sketch de Martes y Trece, que creo que eran dos señoras rubias, Josema y Millán, con dos pelucones rubios, dando las noticias, y con esos golpes del plen, plen, pan, pan, que ahora vamos a escuchar, pegaban unos sobresaltos que las pelucas terminaban ya, yo creo que colgadas por los focos, ¿no? Eso es. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no recuerda esta música? Aquí es donde saltaban Josema y Millán, que también fue sintonía de primera hora con Antonio con Herrero. Con Antonio Herrero. Bueno, es en que la COPE. Fíjate que, claro, COPE, hasta yo creo los años 2000, ¿no?, que mantiene esto. ¿Cuántos años se pudo tirar? 20 años, con distintas versiones, ¿verdad?, que eran ya construidas en la casa, no la original de Vangelis. Pero vamos, es que es radio pura. O sea, de hecho, mucha gente todavía la escucha y dice, ah, esto es Informe Semanal. No, es otra de las míticas, ¿no? Pero no sabes de dónde, pero ahí te viene, ¿no? Y claro, Vangelis, en 1982, que viene a hacer Carros de Fuego, vamos, es Dios en la composición electrónica, ¿no? Y sinfónica. Otra cosa que quería comentar contigo, Mario Viciosa, que me viene de estar aquí un rato esperando a esos golpes que acabamos de escuchar de Vangelis, y es que antes las sintonías en radio se recreaban mucho más. Por ejemplo, la de Luis del Olmo podía estar sonando en torno a un minuto. Benditos los que grabábamos. Ahora nos llevamos las sintonías claro, muy pronto. Es claro. Esta cosa, ¿no?, de la celeridad que tenemos tan inoculada en estos tiempos. Esto lo tengo grabado a fuego yo, porque, claro, yo me dedicaba a grabar las músicas, las sintonías, a la espera de que no me la pisase el locutor. Pues entonces ahora, era maravilloso. Pues ahora pisamos que no veas. Es que, y además, particularmente en COPE, que tenía mucha electrónica, solían dejarlas respirar muchísimo, porque, bueno, tenías la de Moroder, de La Linterna, ¿no?, que a veces se tiraban, bueno, o sea, eran arranques larguísimos, ¿no? Claro. A mí me da mucha rabia, me gustaba mucho la de Hora 25. Pero claro, esa era una construida ad hoc, que era buenísima, sigue siendo buenísima. Tenemos que hablar de las que se han recuperado, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, que eso es muy importante, que se haya recuperado, por ejemplo, esa original de Hora 25, adaptada. Pero claro, enseguida se la llevaba, ¿no?, Carlos Llamas. Bueno, pues tenía unas pautas para, a partir de aquí ya entra el indicativo y ya luego entra la voz, ¿no? Claro, Aymar Bretos ha recuperado esa música, ¿no?, que es a lo que te refieres, de Carlos Llamas, y en esa misma franja tarde-noche, Rafa Latorre exactamente ha remozado. Es que la no sabes de la brújula de Alsina. No solo eso, yo te aseguro que estoy clavado a las 7 todas las tardes. 7, no 7 y un minuto, no. Después de los pitos, para todavía que se me pongan los pelos de punta al escuchar la identidad de Onda Cero de los 90, todavía irrecreada, en ese pequeñísimo arranque antes de que entre la sintonía de Alsina, de la brújula. Pero también hay Onda Cero de los 90 en esa sintonía que tiene ahora la torre en la brújula. Es que es. ¿También hay brújula de los 90 o es más...? No, ahí está la brújula, es otro guiño maravilloso que me parece justo porque representa a una época de Onda Cero que yo creo que la gente tiene muy clavada a fuego, que quienes son muy Onda Ceres, somos muy Onda Ceres, siempre idealizamos como la mejor época de Onda Cero. Bueno, estamos abrumados por la nostalgia siempre, pero es cierto que la música, y ya voy a hablar claramente del saxo de Onda Cero, es decir, año 91 en adelante, es algo muy arriesgado que hace la cadena cuando Julio Otero está triunfando por las noches. Y entonces, ese programa, que de repente tiene un sonido muy nocturno, que se acompaña de una música de saxo, que entonces todo está ambientado con grandes saxos de smooth jazz, de jazz fusión, a alguien se le ocurre que eso puede saltar a toda la cadena. Y entonces Onda Cero suena a ese saxo maravilloso, que es muy arriesgado, porque ninguna emisora suena así. Baja el tempo, estamos en los 90, en el tecno, en el pum, pum, pum, venimos de que en la COPE tienen esto, de pam, pam. No, de repente... Volvemos al relax. Llega a tu radio una nueva voz. Sí, que luego se le puso voz, ¿no? Que exactamente. Creemos que es Nina. No, que alguien nos lo confirme si es una leyenda urbana o no. Nina, si nos estás escuchando, confírmanos. Por favor, hay que conseguir el teléfono de Nina. La radio que tú esperabas, que lo emití hace poquito en uno de estos programas, te lo contó la radio, porque un oyente me preguntaba por... Oye, había una sintonía, una canción que metíais. De esa estamos hablando. Muy chula. Las desconexiones luego también metían una versión instrumental muy chula. Hubo muchísimas versiones, están olvidadas, muchas perdidas. Alguna la debo tener grabada. Había una más rockera, había una más, una con un Rhodes, un teclado Rhodes. Se usaban muchísimas a lo largo de toda la programación. Pero luego estaba la del saxo, que también servía de rellenador. O sea, era maravillosa. Y eso se mantuvo un montón de años contra toda corriente. Solo algo como Onda Melodía, también de esta casa, tenía algo bajado de tempo, y aún así, o sea, esa radio seductora del saxo, que eso fuera un jingle y que se mantuviese tantísimos años, fue un logro que entró con una voz como la de Fernando Onega dirigiendo esto, que también llevaba a la radio a ese tempo, a una cosa más pausada. Sí, suena Onega, suena. Vamos a escuchar el jazz, vamos, querido Alsina, ¿no? Mira, pues, pero volvamos a las músicas que nos zarandeaban. Super García en La Hora Cero. Simple Minds, Love Song. Love Song, ahí está. que también se recreaba lo suyo, García, con esta sintonía, hasta que entraba. Sí. Bueno, la dejaba sonar hasta este primer golpe, creo. Sí, a veces tardaba más. Suena como una máquina del pelo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. No me sé yo la historia de la producción de esta canción, pero lo mismo tiene... Pero qué cañera, y le acompañaría toda su trayectoria al frente de Super García, en Antena 3 de Radio, en la cadena COPE y en Onda Cero. Exactamente, ¿Y cuánta gente temblaba cuando sonaba esto? Sí, yo creo que aún se nos pone... ¿Me tocará a mí? Sí. ¿Me tocará a mí? Pelitos. Que me zurren a mí hoy. Pelitos de punta, sí. Seré yo el abrazafarolas. Y contrastaba mucho con el tono de García. Muy buenas noches y saludos. Sí, pero que ya irían de la mano para siempre. Sí, señor. Mucha tensión en esos minutos previos, si te tocaba a ti ser el zarandeado. La ventana de la cadena SER, primero con Sardá y luego con Gemma Nierga, también recurrían a ese tono más templado, ¿no? A ese jazz, ¿no? A ese tono de tango. Exactamente, las tardes que no son en Encarna empiezan a sonar más suaves de alguna manera. Suenan así, sonaban así. Es preciosa, que también se ha ido reversionando muchísimo. Exacto, la han respetado, hasta nuestros días. A día de hoy, Francino sigue habiendo retazos de... Menos mal. Yo creo que hubo también ahí una quiebra emocional para los oyentes de la SER cuando se hizo esa remodelación de sintonías, porque es verdad que la SER ha sido afortunadamente muy conservadora con su patrimonio sonoro. No hemos hablado de la Sinfonía Azul de Monpokia, obviamente, cuerpo. Bien. Es decir, obviamente eso no lo puedes tocar y es tuyo, ya es la identidad, es fortuna, ¿no? Pero esta canción de Acoustic Alchemy, claro, llega un momento en que las radios, es verdad, tienen que plantearse, oye, vamos a seguir poniendo sintonías comerciales de discos, que nos cuestan un dinero también, cuando ahora es mucho más barato producirlo, podemos tener las propias, podemos integrar nuestro jingle. Y eso lo hizo la SER. Yo creo que hay una pequeña quiebra emocional también, que a lo mejor era un paso necesario, pero se respetaron algunos de esos acordes en la mayoría de programas que tenían sintonías que no habían sido construidas ad hoc, como el Hoy por Hoy, que sí era propia, ¿no? O el Carrusel Deportivo, ¿no? Total. Es muy delgada esa línea y muy delicado poder llegar a trastocar una sintonía que está tan arraigada en las mentes de la gente. Claro, el A Vivir también lo hizo una buena, muy buena adaptación primero, luego ya desapareció del todo, tristemente. A mí me gustaba mucho el sonido de aquel A Vivir, me recuerda a Campoy mucho. Claro. Me gustaba mucho a mi padre escucharlo. Ese guitarreo, ese flamenqueo, ¿no? Luego lo vamos a escuchar, porque eso es también muy interesante, como es una sintonía que solo suena en la radio, pero que viene de una canción con una letra. Vamos a la radio animada de nuevo, a la radio que hacían Goma Espuma. Yo esto no lo sabía, que era de Los Pequeñiques, La Marcha del Saltamontes. Escuchemos. Una marcha militar marciana, ¿no? Sí, pero dicho, son como de pequeñas hormigas, hablando de hormigas en la radio. Pero este tema es instrumental o empieza con una... No, esto es instrumental, esto es una sintonía que usan en la época de Antena 3 de radio, no sé si incluso en su época previa del Flexo, pero es la sintonía que se usa en Antena 3, porque la sintonía de Goma Espuma, ad hoc, hecha, construida para ellos, viene de la tele, de cuando ya están en Telecinco con las marionetas. Eso es, el programa de las marionetas. Y se la traen. Hay muchos programas, eso también podemos hablarlo, ¿no? Hay muchos programas de tele que saltan a la radio, se traen sus sintonías. También al contrario, ¿no? El Arús con Leche, que también tiene esa sintonía compartida, de Tú a Tú con Ives Herrero, que también tiene sintonía compartida de radio y televisión, pese a que, como decía antes, muchas veces no funciona. Se te dan cuenta de que no funciona exactamente igual. Pero Goma Espuma sí, porque Goma Espuma tiene algo tan bien hecho para la tele que en la radio, pese a ser larguísima, en la radio de los 90, eso es perfectamente válida. Sí, es una sintonía larga que dejan íntegra, es decir, hasta que no termina, no sé si duraba en torno a un minuto. Fácilmente, sí. Cuando regresan a Onda Cero para hacer las tardes, lo comentan, dicen, la sintonía, Guillermo, nos ha quedado corta. Yo la alargaría un poquito más. Sí. La Rosa de los Vientos. Esta es otra de esas grandes, claro, de una película, un hombre que sube una colina y desciende una montaña, ¿no? Con Hugh Grant, ¿no? Con Hugh Grant, una película que pasó, yo creo, sin pena ni gloria, ¿no? Es una grande. Esta es uno de esos casos tantos en los que la sintonía de un programa de radio la hace grande, ¿no? Que apetece ver la película solo por esto. Y a mí, personalmente, claro, me sigue poniendo los pelos de punta porque es mi inicio aquí en la radio, en esta casa, en Onda Cero, en 2009. Yo cuando no la tenía identificada pensaba que era como de una peli de piratas o algo así. Sí, a mí me sonaba siempre un poco medieval, ¿no? Como un poco de... Exacto. Pero claro. Es que es imposible no identificar La Rosa de los Vientos. Habría que hablar con Silvia Casasola o con Bruno Cardeñosa y preguntarles cómo surge la idea de incluir esta canción. Claro, yo creo que Juan Antonio Cebrián, que tenía un oído muy fino y un instinto tremendo, pues claro, tuvo todo que ver. Y yo creo que una vez más enlazamos con lo que venimos contando. Un buen jingle, una buena identidad sonora es aquella que tiene muchas versiones. Y esta banda sonora, si te coges el disco, tiene... como también 5 o 6 versiones de esta canción con distintas instrumentaciones. Ah, no lo sabía. Es maravilloso el disco, es maravilloso. Y en todas ellas reconoces lo que hoy conocemos como La Rosa de los Vientos. Sí. Todas funcionan, algunas se usan, también o las hemos usado en La Rosa de los Vientos. Es que podría parecer, que se ha incrustado tanto que podría parecer que esta sintonía fue creada. ¿Verdad? Para La Rosa. ¿Verdad? Sí. Vamos, muy poquita gente, seguro que hay gente que está descubriendo que viene de la banda sonora de... una película. De una película. Volvemos al jazz, volvemos a ese saxo, la radio de Julia. La radio de Julia por las tardes. Eso es. La radio de Julia en la noche ya jugaba con el saxo. Había un montón de compositores que saltan a la tarde para cada una de las secciones. Y en la tele también jugaba mucho con eso, tanto en La Ronda como en La Luna. Pero en radio, estrictamente, ella tiene un sonido, que yo creo que de la mano de Quintanilla también, supongo. Hombre, crean inseparable. A mí me vuelve loco. Yo creo que ahí, yo enloquezco sí con Luis del Olmo, pero a mí me despierta Julia Otero un nuevo universo. Porque si con Luis del Olmo, yo más pequeño, digo, a todo esto se puede hacer. Yo con Julia descubro, a todo esto se puede decir, y se puede decir así. Era radio en Technicolor. Absolutamente. Sí. Y era una radio que te llevaba. Es decir, de un sitio a otro te iba guiando, sobre todo la música. El saxo, porque era también el tiempo en que representaba también un espíritu, un tempo también de lo que era Onda Cero y ese carácter, y cómo iba separando y definiendo cada sección. Y yo aprendo muy bien lo que son las secciones en una radio que se hace, que es también muy coral, gracias a identificar cada una de las sintonías con lo que tocaba. Yo sabía cuando venía el cine. Yo ya sabía cuándo venía la Tremolina. Yo ya sabía cuándo llegaba, por supuesto, al gabinete. Pero dentro del gabinete, cada una de esas piezas introductorias tenía una sintonía. Una era de Leigh Whitnour, otra era de Kenny G, otra... Ya sabías cuál era y cómo iba a desarrollar. Y entonces yo aprendo una manera de hacer realización en radio que te va guiando, que te va llevando de un sitio a otro, que es como yo la hago ahora mismo. Yo con lo que alucino, porque no he conocido la radio analógica, no sé lo que es un control con Revox, con cartuchos, me lo han contado, he visto fotos, he visto vídeos... Pero ¿cómo todos esos saltos musicales de una Arús con Leche o de una radio de Julia se podían llevar a cabo manualmente con esa celeridad? Me parece increíble. Pues mira, hay una manera de verlo en el presente muy buena, que es irte a casi cualquier radio libre veterana en la actualidad. Claro, yo lo he hecho mucho, porque yo no solo he empezado, he seguido y sigo teniendo el vínculo con la radio libre, en este caso de aquí, de la radio puntera y pionera de San Sebastián de los Reyes, 30 y tantos años ya en antena, y hay mucho de eso, ya no es por supuesto tan analógico, pero todavía hay mucha artesanía, y ahí es donde aprendes toda esa artesanía que en la radio convencional, pues hasta mediados, bien entrados los 90, incluso más allá, todavía estábamos con los cartuchos y ese tipo de cosas, pero hay muchas cosas que se aprendieron y se aprenden ahí, en esa radio muy doméstica, también en radio local en general, radios municipales, radios más pequeñas, que a lo mejor tardan más en digitalizarse porque no necesitan tanto y porque los dedos ya están hechos al final, hacer esos cortes, y yo que me hacía la radio en casa, imagínate, ¿no? Con 2 pletinas, conectando un montón de cables y lanzando una, otra, pa, pa, pa, y sin una mesa de mezclas, cuando yo era niño, digo. Pero se podía, claro, se podía hacer. Bueno, escuchamos la sintonía mítica de la radio de Julia, por favor. ¡Gracias! Hola, familia. Julio Otero. Hola, familia. A mí eso se me queda... Julio Otero, si me estás escuchando... Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Algún sábado, algún domingo, ponla de nuevo, que a la gente le vas a remover todo. Que ponga cualquiera de todas las que se usaban en los domingos. ¿Sabes que yo le escribía cartas? ¿Ah, sí? Pidiendo los nombres de las sintonías. Ah. De verdad, porque yo me volvía locos. Claro, Shazam, no existía Shazam, no existía nada, ¿no? No existía nada. No había manera de conseguir. Luego las he ido consiguiendo con el paso de los tiempos. Me las sabía todas. Todas, todas y cada una. Esta es más tardía. Esta yo no sé a partir de qué año, 95, 96 quizá, ya cuando todo suena smooth jazz, cuando todo tiene saxo. Esto es de Nelson Rangel. Nelson Rangel venía haciendo muchas sintonías haciendo no para Julia, sino que se tomaron muchas sintonías del programa de él, muy buenas, algunas más rítmicas, todas con el saxo, Lee Nur, David Sambor, bueno, el propio Kenny G, como decía, los Rippingtons, bueno, todos esos grupos. A mí me gusta mucho el jazz y yo entro en una esas vamos a decir, ese jazz menos ortodoxo gracias a Julia y probablemente a Quintanilla, ¿no? Pero no, antes Julia tenía sintonía también propia, cantada, que decíamos, cantada, que decíamos antes. Lo que pasa es que yo creo que se usó muy poco. Me gustaba mucho, pero se usó muy poco la versión cantada. Y un día también me la encontré en el archivo de mis cintas. Sí, sí. Digo, ¡ay, qué suerte! La tengo cantada. Sí, la sí, tengo cantada. Esta que vamos a escuchar la has traído tú en una cinta digitalizada, ¿sí? Y suena así. Año 93, 94, cuando empiezan las tardes. Antes incluso, antes diría yo. Incluso. Yo diría que sí, pues sería el primer año, ¿eh? Sí, yo diría el primer año de la tarde. El primer año de la tarde. Yo creo que sí. Luego desaparece y se trae de la tele, porque ha acabado de hacer la ronda en Televisión Española, una sintonía que quizá muchos más reconocemos y que se tiró muchos años también. ¿Qué es esta? A ver. Esta la recuerdo para el inicio de alguna hora o el regreso de publicidad, o era sintonía era inicial. Cinto y era también la de todas las ráfagas. Ajá. La de los indicativos. De hecho, en Julia en la Onda, ya cuando es Julia en la Onda, Quintanilla la ha usado alguna vez. Sí. Ya en los tiempos más recientes no, yo no la he escuchado. De hecho, Borja Terán, hablando un día, decía al principio de temporada, decía, oye, ahora para los fines de semana no sé qué sintonía ponerle. Hombre, pues coge la de La Ronda, que era un programa de Televisión Española que se hacía en San Cugat. También, pues después de seguramente La Luna, sería el programa que hubo después, no me acuerdo yo muy bien, era yo niño, y tenía esta sintonía. Cuando acabó en la tele, se la trajo a la radio. Funcionó bien en la radio, se tiró un montón de años, y efectivamente cuando ya estaba la de Nelson Rangel como arranque, luego era la de las ráfagas. Está porque funcionaba bien, tenía buenos golpes. Es de John Enricarde, que es un tipo que ha hecho muchísimas sintonías también, muchas composiciones en la historia de la televisión y de la radio. Bueno, Goma Espuma, que antes mencionábamos, que también se trajo de la tele, del programa de las marionetas, una sintonía cantada por ambos. Bueno, sí, no sé si había más voces, yo creo que era por los dos, ¿no? Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Goma Espuma, Goma Espuma. A ver. Está la instrumental. Goma espuma, goma espuma. Yo quiero un par de narices. Tengo un par de narices para ver de cerca. Muy buena, muy buena. Poca gente sabe que esta canción termina con un me hago pis, me hago pis. Sí, sí, sí. Y luego utilizaban también otra. Estoy loco por el tenis. Estoy loco por el tenis. ¿De quién era esta? Ah, pues no lo sé. Estoy por YouTube. Loco por el tenis. Parece Guillermo Fesser por la voz, pero no es él. Esta es una canción que existió. Ahora no la tengo ubicada. Un ritmo tan apasionante. Y la que comentabas de Tú a Tú. Yo es que de Tú a Tú solo recuerdo. O sea, sé que estuvo en radio, pero yo recuerdo como sintonía la del programa de Antena 3. Claro, de Tú a Tú. Coincidió. Y ¿pero esta fue anterior o posterior? Esta yo creo que fue simultánea. De hecho, fue una etapa en que Nieves Herrero hacía las mañanas de Antena 3 de radio. Antena 3 de radio tenía una estructura rara porque tenía mucha programación local de mañana. No tenía un gran magazine. Sí lo tenía, lo tuvo con Mayra Gómez-Ken y Miguel Ángel Nieto. Y bueno, y luego más adelante, el primero de la mañana. Pero eso era antes. Quiero decir, antes de lo que era el magazine a partir de las 9, de las 10 de la mañana, ahí entraba mucha programación local. Que es algo que hizo luego Radio Voz, que hizo Onda Cero muy al principio también en su primera etapa, que metía el gran magazine de mañana, era local, ¿no? Pero bueno, estaba ahí Nieves Herrero, y entonces cosas estaba el de tú a tú, tanto en tele como en radio. Misma sonta mía también de Manolo Pacho. A ver cómo sonaba este de tú a tú de Manolo Pacho. También ese jazz, ¿no? Esa... Tú a tú. Ah, mira. Ese saxo en tele era Especial Noches, cantaba ahí. Pacho siempre hacía una cosa, que era dejar huecos para que se pudieran meter letra en una canción. Perfectamente sincronizado. Exactamente, me permito decir, como el jingle o la identidad sonora de Onda Cero actual está hecha para que si queremos un día aquí digamos Onda Cero... Onda Cero, chan, chan, chan, chan. Antes me hablabas de la vivir, de ese primer a vivir con la grandísima Concha García Campoy. Radio de boutique, decía su marido de entonces, Lorenzo Díaz. Y esta sintonía que me has traído era muy de radio de boutique, ¿no? De magazine elegante, de magazine, ¿no? Eso es muy también, quizá, heredero de esa transición, de la música de cantautor. Sí. Y claro, de unos cantautores que no son muy conocidos, que era la romántica banda local, sí. Y que cantaban esto. A ver. Te amaré como a la... Esto es muy bonito. Igual que Aymar Bretos ha hecho algo grandísimo con el Hora 25, que es encargar una versión actualizada, magnífica, redonda, ¿eh? O sea, son el tipo de cosas por las que me puedo quedar escuchando un programa. Te decía que yo a las 7 estoy con la torre clavado, sí. Por escuchar y ponerme los pelos de punto. Me por encanta escuchar esa inflexión de plim, plim, plim, plim, plim, plim, pam, pam. Ese es un motivo para estar ahí. Y es volver a escuchar como un poco la brújula de Alsina, ¿no? Sí. Pues me pasa lo mismo con el Hora 25 actual. Creo que a la mayoría de la audiencia le pasará también. Y si La Linterna mañana recupera la música de Moroder y hace una versión actualizada, estaré también ahí. Son cosas que me despiertan algo más que nostalgia. Y quiero recalcar esto, porque eran muy buenas. Es decir, funcionaron durante muchos años porque eran buenas y porque creaban una identidad de programa. Y creo que con la de Vivir igual. No sé si Del Pino a lo mejor un día decide también que encargar o le hacen una revisión de esta magnífica la estrella, que se llama esta canción. Pero es chulo que esos programas históricos pues se acuerden de todo el bagaje, ¿no? A través de sus sintonías. Exactamente. Vale, y aquí me vas a pillar. Yo desde luego no sé la respuesta, pero me has apuntado. ¿Adivinas dónde sonó simultáneamente en serie en Onda Cero Nelson Rangel? Una canción que sonaba así. A ver, mira. Es una bossa nova, ¿no? Una especie de bossa nova, sí, pero sí. No la identifico. Esto lo usaba Julia Otero, creo que para introducir las entrevistas. Es muy Julia Otero. Julia, sí. Pero mi recuerdo está ligado también a algo que ya no existe y que me gustaba mucho de niño, que eran las radios que tenían estudios fuera del estudio. Estudios en lugares improbables, por ejemplo, en centros comerciales. Se hacía radio desde centros comerciales. Sí. En la cadena SER, en Radio Madrid 2, en aquel tiempo, se conectaba en la FM con el estudio que tenían en el centro comercial La Vaguada. Oh, era un estudio que era de Antena 3 de radio. Y tengo un recuerdo infantil muy, muy vivo de acudir cuando iba a La Vaguada de niño. Me gustaban muchas cosas del centro comercial, pero era carricoches, fundamentalmente, porque había muchas atracciones infantiles. Y, por supuesto, visitar la radio. Era como una nave espacial que estaba en medio de una especie de plaza. Era muy bonito el centro comercial entonces de Manrique. Y tenía una especie de nave espacial que era un estudio de radio Antena 3. Era para hacer autocontrol. Y un día, pues, de hecho, yo pedí subir ahí. Y me recibió un señor con barbas y gafas. Y ese señor toda punta a que era Primitivo Rojas. ¡Anda! Que entraba desde ahí haciendo publis. El centro comercial hacían conexiones. Pues primero Antena 3 de radio y después en la cadena SER, en Radio Madrid 2. Claro. Y esta era la sintonía de la conexión con los sitios donde tenía un estudio, en la radio, donde se hacían normalmente promocionales, ¿no? De comercios de allí. Con esto ha sido pillar. Pero fíjate, esto, ¿sabes? Me sorprendió una vez una antigua compañera del cole, de hecho, que se me puso a tararear esta canción. Dice, sí, esto suena por las mañanas cuando lo de La Vaguada. Digo, ostras. Madre mía, no, aquí ya me ha pillado. Si es que yo, además, estoy hablando de cosas que no he escuchado como oyente. Yo soy del 93. Lo que pasa es que... Yo he escuchado también muchísimas cosas que no había nacido, directo, obviamente. Claro, como oyente, pero... en diferido. Claro. Pero en directo no. En directo no. ¡Jo, qué guay! ¡Qué recorrido! ¡Qué recorrido musical y de sintonías! Y todo lo que queda y lo que quedará por documentar, ¿no? De ahí que estamos dejando, porque... A ti te tengo que hacer una pregunta que le he hecho a muchos invitados de este programa, y es que, y tú esto lo harías mucho en tu época de cassette, ¿qué canción pedirías a la radio para grabarla en tu cassette y quemar la cinta? Cosa que habrás hecho seguro. Hombre, claro, pues toda... Mira, y con esa despedimos. Yo cualquiera de las de Julia Otero te podría decir, sí, de la radio de Julia. Pero es verdad que a mí me parece que hay una canción fundacional que yo he usado mucho en radio también y que se usó en tantos y tantos programas de radio en los años 80, porque era maravillosa, que era el Garden Party de Mezzoforte. Mezzoforte dio sonido en los 80... todo, porque eran buenísimos y siguen siéndolos, una banda islandesa que cualquier radiofonista de hace unos años sabe que si lo pones, funciona. Y puedes hacer un programa haciendo esto. Y a mí me recuerda a Las Mañanas de la Inter, de Emilio Javier, el hombre tras los Fernández, son muy amables, que tenía por sintonía con María Elena Domenech este programa tenía esta sintonía. Y es el camino que a mí me permitió conocer a Luis del Olmo, finalmente. Pues qué mejor canción para cerrar este Lo Contó la Radio de viernes, dar paso al fin de semana, donde tú estás emplazado en Onda Cero, vamos a decirlo. Nos vemos en Esto No Ha Pasado, que es un sitio en el que pasan muchas cosas, historias de misterios de la ciencia, y ciencia que ha resuelto misterios de la humanidad. Pues yo me voy hasta el lunes, si te parece, y tú te vas quedando preparando el programa, ¿no? Que te escuchen. Exactamente. Que sintonicen a True Science. Poco hemos hablado del sonido del misterio en la radio, pero... ¿Cuántas cosas se quedarán? Pero seguiremos hablando, seguiremos compartiendo cintas, como cromos. Hombre, tengo yo aquí unas cosas. Te lo tienes, a ver si tienes algo repe. Seguro que sí. Oye, Mario Viciosa, que me ha encantado charlar contigo. Es un placer siempre tener delante a una enciclopedia como tú. No, enciclopedia tú. Yo no llego ni a primer volumen todavía. Tú lo tienes todo documentado, yo soy un desastre. No te creas. Me da la sensación de que compartimos un cierto desorden ordenado, no sé. Pero los discos duros nuestros son para... Yo quiero seguir escuchando este programa todas las mañanas y seguir ilustrándome y sorprendiéndome, que es algo maravilloso en el mundo de la radio. Gracias, amigo. Y yo ya me aparezco el lunes en Lo Contó la Radio de 6 a 7. Que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias por escuchar. Se quedan con Más de Uno, con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. ¡Chao! ¡Hasta el lunes! ¡Adiós! Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea.